Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El comandante de los soldados estadounidenses en Irak está recomendando que el Pentágono mantenga el aumento del número de soldados durante por lo menos otro año más. La propuesta implicaría la presencia de 160.000 soldados estadounidenses en Irak hasta febrero de 2008. El New York Times informa que el teniente general Raymond Odierno le comunicó su evaluación confidencial al máximo comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus. Petraeus aún no ha presentado su propia recomendación. Esta noticia surge mientras que el Pentágono anunció que aprobó un pedido de enviar otros 2.200 oficiales de la policía militar a Irak. Este aumento se suma al envío de 21.500 soldados y 2.400 soldados de apoyo ordenado por el presidente Bush a principios de este año. El Pentágono dice que necesita a los oficiales de la policía militar adicionales para manejar un aumento previsto del número de prisioneros iraquíes durante la ofensiva contra Bagdad. Mientras tanto, en Washington, los demócratas se reunirán hoy para discutir un plan que exigiría la retirada de los soldados de combate estadounidenses para el otoño que viene. El plan establece una fecha para la retirada anticipada si el gobierno iraquí no logra cumplir con los objetivos de seguridad. El presidente Bush se encuentra hoy en Brasil en la primera parada de su gira por América Latina. El miércoles, el presidente habló sobre sus expectativas para este viaje. El presidente Bush dijo: ustedes saben, a menudo las personas realmente no entienden en Estados Unidos, y mi viaje en realidad es para explicarle a las personas que creemos en la educación para todos, creemos en los derechos humanos y en la dignidad humana, creemos en la prosperidad, y la población de este país ha sido muy generosa con su ayuda y apoyo a otras personas. Luego de visitar Brasil, el presidente viajará a Uruguay, Colombia, Guatemala y México. En Colombia, miles de personas participaron en una protesta el miércoles previo a la visita de Bush. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y se enfrentaron con la policía. Se prevén varias protestas en toda América Latina durante las giras de 6 días del presidente Bush. Irán rechazó un nuevo pedido de la Unión Europea de que suspenda sus actividades nucleares para evitar sanciones internacionales. Ali Asghar Soltanieh, el embajador iraní para el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo: no encontramos ningún fundamento técnico o jurídico para eso. Y después de todo, hemos dicho que no podemos iniciar negociaciones con condiciones previas. Esto no es legal y no es justificado, no es justo. Podemos comenzar inmediatamente y los invitamos a que se sienten inmediatamente en la mesa de negociaciones y se podrían discutir todos los asuntos con las partes implicadas. Ni siquiera hemos limitado las partes implicadas. En Capitol Hill, el rey Abdullah de Jordania continuó el miércoles con su visita a Estados Unidos con un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Abdullah exhortó a Estados Unidos a que apoye la autodeterminación palestina. El rey Abdullah dijo: 60 años de despossesión palestina, 40 años de ocupación, un proceso de paz intermitente. Todo esto ha dejado un legado amargo de desilusión y desesperación para todos. Es tiempo de crear un legado nuevo y diferente, uno que comience ahora mismo. One that begins right now. El rey Abdullah dice que Estados Unidos debería apoyar el plan de paz de Arabia Saudita fomentado por los Estados Árabes. La propuesta exige que se reconozca a Israel a cambio de una completa retirada israelí de los territorios ocupados. En el Senado, los demócratas anunciaron que planean citar a 5 altos funcionarios del Departamento de Justicia como parte de la investigación sobre la destitución de 8 fiscales estadounidenses. Entre las personas que serán llamadas a declarar, probablemente se encuentre el jefe de personal del fiscal general Alberto González. Mientras tanto, el senador republicano de Nuevo México, Pete Domenici, contrató a un abogado defensor a medida que se desata el escándalo. Su elección sorprendió a mucha gente. El nuevo abogado de Domenici es Key Lee Blalock. Blalock representó al ex congresista republicano encarcelado Randy Duke Cunningham en el caso de corrupción. La fiscal a cargo de la causa de Cunningham, Carol Lam de San Diego, fue uno de los 8 fiscales estadounidenses que perdió su empleo. Algunos especularon que Lam fue despedida como castigo por dirigir el caso contra Cunningham. En Vermont, casi 30 localidades aprobaron una resolución que solicita un juicio político para el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney. La medida dice que el gobierno engañó al país para invadir Irak y violó la Constitución. La resolución surge luego del pedido realizado el mes pasado por la legislatura de Vermont para el retiro inmediato de los soldados estadounidenses de Irak. El gobierno de Bush le otorgó un nuevo contrato a la empresa militar privada DynCorp. El miércoles, el Departamento de Estado anunció que DynCorp fue contratada para ayudar a equipar y apoyar la Fuerza de Paz Internacional en Somalia. El acuerdo por $10 millones significa que Estados Unidos puede mantener su participación en Somalia sin comprometer soldados de combate. La Unión Europea se reúne hoy para decidir sobre sus propuestas de misiones para la próxima ronda de negociaciones del Protocolo de Kioto. La Unión Europea dice que aceptaría reducir las emisiones en un 30% con respecto a los niveles de 1990 si otros países también lo hacen. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, estuvo en Bruselas el miércoles para exhortar a la Unión Europea a que lidere los esfuerzos. Al Gore dijo: La Unión Europea tiene un papel de liderazgo tan importante y decisivo que jugar, y estoy tratando de lograr que mi país cambie sus políticas, pero mientras tanto, la Unión Europea es absolutamente clave para ayudar al mundo a hacer el cambio que debe. En Estados Unidos, la lectura de la obra Los monólogos de la vagina provocó la suspensión de 3 estudiantes de secundaria en el norte de Nueva York. Las estudiantes de la secundaria John Jay fueron suspendidas por incluir la palabra vagina en la representación. Una de las estudiantes debía cumplir la suspensión el miércoles, pero le dijeron que fue postergada debido a que está pendiente la revisión de la medida. Otra de las 3, Megan Reback, dijo: ¿Qué hicimos tan mal? Fuimos insubordinadas, pero el motivo por el cual fuimos insubordinadas fue por hablar sobre nuestro cuerpo. En Massachusetts, alrededor de 100 niños fueron alejados de sus padres esta semana luego de un masivo allanamiento en una fábrica de productos de cuero que empleaba a inmigrantes indocumentados. Los funcionarios de inmigración dicen que más de 300 fueron detenidos, la mayoría eran mujeres. La empresa Michael Bianco Incorporated fue acusada de emplear a trabajadores en condiciones de maquila. Mujeres embarazadas y otras trabajadoras con hijos fueron liberadas. Y por último, las mujeres de todo el mundo se están congregando para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Filipinas, cientos de mujeres se movilizaron en Manila contra una reciente ley contra el terrorismo. La policía antidisturbios les impidió que marcharan hacia el Palacio Presidencial. En Bangladesh, grupos de mujeres participaron en manifestaciones en Dhaka. En los territorios ocupados, cientos de mujeres y hombres palestinos marcharon hacia un punto de control de las Fuerzas Armadas israelíes en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. La marcha, encabezada por las mujeres, solicitó la liberación de los prisioneros de las cárceles israelíes y el levantamiento del boicot internacional al gobierno palestino. Y en España, 500 mujeres se congregaron para una cumbre de mujeres líderes africanas y españolas en Madrid. Entre las participantes se encuentra la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y la keniata ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.